plata es tan divina y de muy buena calidad. Oiga, mis amigos, pero tiene su misterio. La plata es tan divina y de muy buena calidad. Oiga, mis amigos, pero tiene su misterio. Todo el que la tiene goza de felicidad. Y si no la cuida, le puede cambiar de dueño. Todo el que la tiene goza de felicidad. Y si no la cuida, le puede cambiar de dueño. Todo aquel que va a ser rico, ese no le toca y andar agonizando. Oiga, mis amigos, todo aquel que va a ser rico, ese no le toca y andar agonizando. Pero aquel que nace para ser un pobrecito, de nada le vale que se mate trabajando. Pero aquel que nace para ser un pobrecito, de nada le vale que se mate trabajando. Oiga, mis amigos, todo aquel que va a ser rico, pongan cuenta ustedes, de todos modos le viene. A veces se va del lado de quien la tiene, y entonces se mete a las manos de un pobrecito. A veces se va del lado de quien la tiene, y entonces se mete a las manos de un pobrecito.